FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Así comienzo a Convocatoria a la Unidad de Clase, un programa de Ate Moreno Merlo que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1 FM Moreno, tu estación de libertad. Hoy, que es jueves 15 de diciembre, tenemos la siguiente agenda. Bloque editorial, comentarios, bloque de información sindical, columna de economía con la doctora María Inés de Ángelis, entrevista a Juan Jerez, joven dirigente del MST, entrevista en piso a Luis Ibáñez, secretario de finanzas de ATE Moreno Merlo, a Luis Torres, militante político, que nos van a desarrollar los hechos del argentinazo. ¿Quiénes conducen este programa? Bueno, hoy nuestro compañero Luis Mancilla, nuestra compañera Susana Meinar, que ausente con aviso, y le mandamos un besote grande a su nieto, a Bautista, que se mejore. Un besito. Y también colabora con nosotros nuestro compañero Adrián Córdoba. En la operación técnica está nuestro amigo Rafo, Martín Rafo, y en la producción de aire, nuestro compañero Luis Torres. Bueno, muchas gracias. Y decimos los teléfonos, si te comunicas con la FM Moreno, hacelo al 466-6559. O mensaje de texto al 1561-540359. Adri, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Bueno. Año del argentinazo. El próximo 20 de diciembre se cumplirán 10 años de la rebelión popular de la clase obrera, piquetera y la clase media. En varias ciudades centrales del país se levantaron contra el ajuste de sus salarios, ahorros y sus puestos de trabajo. Los hechos no fueron espontáneos. Fue un proceso de políticas neoliberales heredadas desde el gobierno de Carlos Menem, como la ley de convertibilidad que fijaba la paridad de peso del peso argentino con el dólar estadounidense, que hasta 1997 esta situación de paridad había favorecido al gobierno menemista por el ingreso de las divisas al país producto de las privatizaciones de las empresas estatales, pero a partir de 1998 comienza a demostrar sus falencias, cuando ya no entró el dinero suficiente al país, principalmente porque el problema era la baja de los precios internacionales de los granos, por ejemplo. En el año 1999, el gobierno de la Rúa, empecinado en mantener la ley de paridad, debió financiar la deuda externa a intereses descomunales, lo que provoca que la situación financiera fuera cada vez más crítica. Obligó a aplicar medidas como el blindaje o el mega canje, que consistía en mayor endeudamiento exterior. La inestabilidad económica era notable. El Ministerio de Economía cambió varios ministros, pasando desde José Luis Machinea, Ricardo López Murphy, y por el último llamaron a Domingo Cavallo, que ya había sido ministro en el año 1991 al 96. Pero antes de eso fue un funcionario de la dictadura militar e impulsor de la ley de convertibilidad en la democracia. Pero Cavallo no logró parar la crisis, que llegó a un punto insostenible. El Mingo debía anunciar cambios de medidas en la economía, pero sus anuncios no lograron la confianza en los grandes inversionistas y comenzaron a retirar sus depósitos bancarios y, en consecuencia, el sistema bancario colapsó por la fuga de capitales. Además, los amigos del FMI se negaron a refinanciar la deuda y, por supuesto, no le concedieron el rescate. Cavallo implementa en ese entonces el corralito financiero. Y estas medidas prácticamente confiscaron las cuentas de los ahorristas, que solo le permitían retirar 250 pesos semanales. En esos días, los noticieros mostraban piquetes de ahorristas de clase media agolpados frente a los bancos reclamando sus dineros. Los trabajadores tampoco podían cobrar sus salarios. El aumento de precios en los alimentos era descomunal. Además, ya escaseaban. La crisis económica desembocó en una crisis política. Durante todo el mes de diciembre hubo protestas masivas, pero la más importante, con un estallido social, se produce los días 19 y 20 de diciembre. El día 19 de diciembre hubo importantes saqueos a los supermercados y comercios del conurbano bonaerense, sobre todo en la zona del oeste, donde las pueblanas reclamaban comida frente a las empresas multinacionales que, por supuesto, eran resguardadas celosamente por policías de grupos especiales y gendarmería. La orden era salvar a las empresas de los saqueadores a cualquier precio, pero la gente los enfrentaba a pesar de despliegue de armamentos exhibidos por las fuerzas represivas, que no escatimaron las balas ante los ataques contra los manifestantes, produciéndose 39 muertos en dos días. Entre los muertos había 19 menores de 18 años. Se había producido un caos en nuestro país, demostrando el quiebre de las hegemonías estructurales de un capitalismo en crisis, que quedó en evidencia la falta de legitimidad que tienen las clases dominantes sobre la clase trabajadora. El 20 de diciembre, el presidente de la Rúa declara el estado de sitio por cadena nacional. Pero el pueblo, lejos de acatar, marcha a Plaza de Mayo a pedir la renuncia del presidente, y Cavallo ya había renunciado. El pueblo desobediente en las calles estaba demostrando que ya no tenía legitimidad ni el gobierno ni las órdenes impartidas por él. La rebelión del pueblo del 2001 nos marcó una etapa. Nos dejó un antes y un después. Pasaron 5 presidentes en una semana y no cesaban las marchas masivas con la consigna que se vayan todos. A 10 años que nos marcaron un hito en nuestra historia, observamos hoy que los que en esos días apaleaban a los manifestantes en Río Gallegos se encargaron después de la reconstrucción de la burguesía nacional de la mano de Duhalde. Y hoy son gobierno de la mano de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que obtuvo un fuerte apoyo de las masas, aunque mantenga la matriz de un modelo neoliberal disfrazado de nacional y popular. El déficit de vivienda sigue siendo grave porque el negocio inmobiliario sigue manejado por las grandes empresas que ganan mucho dinero con esto. Los hospitales no dan respuestas a la demanda de atención. Los salarios no cubren ni la mitad del costo de la canasta familiar. Precarización y malas condiciones laborales están presentes. Militarización en las barriadas más pobres. Dirigentes populares procesados y encarcelados. Y penalización de la protesta. A 10 años del argentinazo, nos encontramos ante una crisis mundial del sistema capitalista, donde los trabajadores y estudiantes en casi todo el mundo se manifiestan contra el sistema. Los argentinos estamos alertos y movilizados contra los posibles tarifazos e impuestazos al devenir. La lucha de clases es permanente. Las cenizas del argentinazo del 2001 aún están encendidas, porque la clase trabajadora es la que genera las riquezas en un país y es la que debería y debe decidir cómo distribuirlas. Estás un paro que me Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Escuchábamos Luis Mancilla, contanos, el musicalizador de hoy es Luis Mancilla. Estuvimos escuchando a Orcas con su tema Argentina, tus hijos. Muy buen tema, ¿eh? Bueno, y a nuestros oyentes le decimos que si estás escuchando Convocatoria, llamanos al 466-6559 o mensaje de texto. Mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y, o micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. Bueno, estamos un poco distraídos, ¿no? A los oyentes les contamos que, bueno, hoy de este año es el penúltimo programa, que el jueves que viene cerramos hasta febrero del 2012. Nos tomamos unas breves vacaciones. Bueno, y si nos van a extrañar, llámenos y cuéntenos, por lo menos, si nos van a extrañar, ¿eh? Bueno, y ¿tienen comentarios por el editorial? Sí, precisamente, bueno, yo... ¿Vos qué hacías en el 2001, Mancilla? Bueno, yo, digamos, participé de esas jornadas, ¿no? Yendo, me movilicé a Plaza de Mayo. Sí. Recibí algunos corchazos en la parte trasera de mi cuerpo, digamos, que me impidió sentarme por unos días. Pero fue algo inolvidable, ¿no? Porque, bueno, políticamente yo venía de una... Había pasado una experiencia realmente que me pareció muy frustrante, digamos. Yo milité un tiempo, digamos, en ese armado de centro izquierda que fue el Frepaso, y lamentablemente terminó de esa forma, ¿no? Sí. Pero bueno, son experiencias que uno lo va marcando en la vida, ¿no? En la militancia. Sí. Creo que fue muy importante porque, bueno, porque eso, como bien decía Cristina, significó un quiebre, digamos, en el sistema bipartidista, ¿no? Dos partidos que se venían sucediendo en el poder junto a los militares, que venían gobernando siempre para las minorías, ¿no? Que los grupos económicos, digamos, perjudicando a los trabajadores y al resto del pueblo, ¿no? El pueblo oprimido. Y bueno, hasta hoy es algo que no, que los gobiernos, digamos, que se sucedieron después, no han logrado, digamos, recomponer, ¿no? Ese sistema bipartidista, y no han podido recomponer, digamos, tema de la legitimidad de las viejas instituciones del sistema. Hoy por hoy, seguramente. Sí. Hay una fractura marcada en la representación al pueblo, a los trabajadores en líneas generales, que esto generó. Y que también generó a posterior las políticas que se implementaron en el país, ¿no? Porque el estallido social de ese año marcó precisamente eso, ¿no? El que no se tolera más nada, que se vayan todos en esa época. Creo que, como decía bien en la editorial, eso sigue latente. Me queda el otro día en el encuentro con Pancho Montiel, dirigente portuario, y él decía que las conquistas que tuvieron a posteriori ellos fue a raíz de las muertes del 2001. La reparación histórica que tuvieron los portuarios, que habían sido echados por la privatización de esos puertos, luego de tantas luchas, pero como vos decías, Adrián, ¿no? Él hace hincapié que si no hubiera existido el 2001, quizás ellos no hubieran tenido esos logros, ¿no? Sí, no, por supuesto. Sí. Por ahí no duró el estado asambleario, o no tuvo una dirección, ¿no?, que hoy podamos haber desarrollado para otra estructura social, pero sí existe en las distintas organizaciones que se generaron a raíz de estos hechos, y que esperamos, digamos, toda la esperanza en que se pueda unir estas distintas organizaciones en un fin común, que es un nuevo sistema, ¿no? Yo quisiera, digamos, aprovechar esta oportunidad también, bueno, para invitar a nuestros oyentes, a nuestros compañeros, de la marcha que se va a realizar el próximo 20, que es el día martes, ¿no? Sí, es el día martes. El día martes, martes 20, a partir de las 17 horas vamos a marchar a Plaza de Mayo en conmemoración de esta fecha tan importante, ¿no?, que se cumplen los 10 años del argentinazo. Bueno, como vamos cerrando. Y no sé cómo estamos, si estamos cerca de... Grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Bueno, esto nos está indicando que vamos al bloque sindical y ¿qué teníamos, Adrián? Arrancamos con una noticia que viene de las Naciones Unidas y que tiene un importante contenido, que es la condena a la Argentina por violar la libertad sindical. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas emitió un informe sobre la situación de los derechos sociales en nuestro país y cuestionó la existencia de violaciones a la libertad sindical contra trabajadores y organizaciones sindicales. Informe de la CTA con la firma de Pablo Micheli, José Regani y Ricardo Pedro. Se trata de un duro pronunciamiento del órgano de control del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nuestro país cuenta con jerarquía constitucional y cuyos precedentes son obligatorios para los tribunales locales de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, tenemos una noticia que tiene que ver con trabajadores que se organizan. Precisamente, bueno, hace unas semanas la casa matriz en Bélgica de la empresa AGFA decidió cerrar su planta de Florencio Varela, argumentando los efectos de la crisis europea y de que el producto realizado, placa para radiografías principalmente, tiende a ser obsoleto y a ser reemplazado por nuevas tecnologías. Ante esta situación, la comisión interna de la fábrica y el conjunto de trabajadores se moviliza para mantener los 200 puestos de trabajo, enterándose en el proceso que, además de los argumentos expuestos, una empresa norteamericana está copando el mercado argentino gracias a poder ingresar al país el producto más barato y sin pagar ciertos impuestos. Los trabajadores lograron ser atendidos por funcionarios del gobierno y entablar una negociación entre las partes. La postura activa de los obreros y su comisión interna consiguieron, a partir de esta intervención estatal, que la empresa retroceda sobre su decisión de cerrar la planta y se comprometa a comenzar un proceso de readaptación tecnológica para poder seguir funcionando más allá de la obsolescencia del producto y que la planta pueda continuar funcionando. Igualmente, los trabajadores siguen manteniendo reuniones y en alerta ante cualquier eventual revés de la situación. Acto unitario, Día Nacional del Petróleo. El 13 de diciembre, a 104 años del descubrimiento del primer yacimiento en Comodoro Rivadavia, numerosas organizaciones realizamos un acto en la esquina porteña de Val Norte y Esmeralda, donde se emplazaba la ex YPF, por la recuperación para el pueblo de nuestros recursos energéticos y naturales. Durante el acto se leyó un documento conjunto remarcando, entre otros conceptos, que en nuestro país el 90% de toda la energía que se consume está compuesta por petróleo y gas. La privatización del petróleo y el gas y su entrega a los monopolios extranjeros e imperialistas, que durante 20 años han exportado sin control casi todo el petróleo y el gas que había descubierto YPF desde 1907 hasta 1991, liquidó el autoabastecimiento. La política del gobierno, lejos de revertir el problema, prorrogó las concesiones petroleras, obligando a importar cada vez más combustibles al precio internacional, entre 4 y 8 veces más caro que el nacional, a un costo de 10.000 millones de dólares en 2011 y 13.000 en 2012. Y como broche de oro, de esta entrega se viene el tarifazo, con facturas de 3 a 4 veces más caras, que implicará un aumento de la inflación y que castigará al pueblo con la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos. Miren qué título, ¿eh? ¿Todo luchador será un terrorista? La Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, sentó su posición con respecto al proyecto de modificación de la ley antiterrorista que el Poder Ejecutivo presentó en el Congreso Nacional. Estamos en un contexto social donde hay miles de luchadores procesados, donde el reclamo por salario, trabajo, precariedad laboral y libertad de democracia sindical, vivienda más tierra, provoca ocupaciones, acampes y cortes de calles y rutas. Estamos también en un marco político donde la señora presidenta

o mensaje de texto al 1561 54 0359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, tenemos varios avisitos. En primer término, quiero decir que mañana la CTA de Moreno, junto con otras organizaciones sociales y políticas, vamos a hacer una radio abierta con una proyección de una película, La memoria de los saqueos, algo así, y donde, bueno, invitamos a todas las organizaciones a hacer su reclamo o manifestarse a través del micrófono. Esto se va a llevar a cabo en la Plaza San Martín a partir de las 17:30 horas de mañana. Pero también tenemos otros avisos, ¿no es cierto? Tenemos el sábado 17 de diciembre, a 10 años de la rebelión popular, del 19-20 de diciembre de 2001, se va a hacer una charla-debate con el Boli Lescano, Luis Ibáñez y Roberto Martino, y esto se va a llevar a cabo en el Bachillerato Popular El Cañón, en la calle Monsegur 260 del barrio El Cañón, del Bachillerato Popular El Cañón. Vos tenés una noticia, sí, también. Una buena noticia para aquellos compañeros que por distintas cuestiones de la vida no han podido terminar el secundario. Se ha abierto una inscripción para el ciclo 2012 del Bachillerato Popular El Cañón, anexo AT Moreno. Así brevemente te digo los requisitos. Ser mayor de 18 años o cumplir 18 al 1 de julio del 2012. Constancia de estudios primarios completos, para aquellos un poquito más grandecitos, ex séptimo grado, o aquellos más jóvenes, noveno año. Uh-huh. Y fotocopia de DNI, primera, segunda hoja y original al momento de inscripción, o constancia de documento de trámite. Así que convocamos a aquellos compañeros. La inscripción es en Piovano 3165, entre Camilo y Rivadavia, en la sede de AT Moreno Marlo. También las compañeras, dijeran. Compañeros, compañeras, perdón. Sí, vos, Luis, tenés una invitación que más, sí, más alegre, por lo menos, a ver, sí, contanos. En verdad tenemos una noticia muy esperada para nuestros afiliados a la ATE. Mañana viernes 16 inauguramos la temporada 2011-2012 en nuestro centro recreativo. Sí. Bueno, ¿quiénes pueden ir? Pueden ir los afiliados, pueden ir su grupo familiar, esposo, hijos. Sí. No, ¿y cuánto hay que pagar? Y bueno, los afiliados al 5% son sin cargo, grupo familiar directo, esposo, hijos, 5 pesos por persona. Afiliados al 2%, 10 pesos, grupo familiar directo, esposo, hijos, 15 por persona. Y además, invitadas, invitados, sin excepción, 25 pesos. Ajá. Además, pueden ir los jubilados, pensionados, sí, y afiliados a la CTA, que pagarán solamente 15 pesos. Uh-huh. Y por último tenemos los niños de 4 a 10 años, 5 pesos, y los menores de 4 añitos, gratis. Además queremos decirle que tenemos ya lugar habilitado para instalación de carpas a 20 pesos por día, ¿sí? Por carpa. Puede ser que puede ir con mi patito de goma, entonces. Seguramente. Bueno, y una pileta, pero semiolímpica ahí, yo doy fe porque me encanta. Y bueno, esto que es importante, y discúlpenme, afiliados, pasar por la sesión a la retirar carnet para pileta. Bueno. Pero tenemos otra noticia. Jornada de lucha provincial para el miércoles 21. Esto es los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, donde reclaman paritarias, porque el gobierno declara que está juntando las monedas para pagar el sueldo. ¿No es repugnante esto? Después de una terrible campaña que se mandaron, realmente. Bueno, allí estaremos. Entonces, miércoles 21, jornada de lucha provincial en reclamo de paritarias y otros puntos más. Sí. ¿Qué nos trajiste para tu columna del programa de hoy sobre el tema economía, como hace siempre? Bueno, buenas noches. Hoy vamos a comentar un par de noticias referidas a la crisis global y al futuro de Europa. Una de ellas fue publicada por el diario La Nación el domingo 11 de diciembre del 2011, bajo el título La crisis global, las repercusiones de la decisiva cumbre de Bruselas, alivio y dudas en la Unión Europea tras la ruptura de Gran Bretaña. Allí se analiza el futuro de la Unión Europea y el probable retiro de Londres de esa unión. El otro artículo se publicó en el diario Página 12, también el domingo pasado, y en este caso el título es elocuente, dice: "No somos estúpidos". Se refiere a opiniones de Marta Dassù, que es actual viceministra de Asuntos Exteriores de Italia. Esta persona estuvo presente en la ceremonia de asunción presidencial de Cristina Fernández. Empecemos por La Nación. En su página, en La Nación, ¿qué tiene para contarnos el diario de los Mitres? Porque imagino que estarán muy de acuerdo con las medidas de superajuste que se implementan en la Unión Europea. Es exactamente así como lo dice. La Nación, en su página 6 del domingo pasado, comenta que, textualmente, ¿no?, la negativa del primer ministro británico David Cameron de incorporarse al pacto de disciplina presupuestario acordado entre los otros 26 miembros de la Unión Europea no solo marginó a su país del resto del continente, sino que de facto dio origen a una nueva Europa. María Inés, ¿qué es el pacto de disciplina presupuestaria que acordó la Unión Europea? Mira, para decirlo brevemente, es una suerte de manotazo de ahogado. En la cumbre de Bruselas, realizada hace pocos días, la Unión Europea, o mejor dicho, 26 países miembros de esa Unión, acordaron ponerse de acuerdo en implementar una política fuertemente restrictiva en materia de gasto público y de una gran austeridad para sufragar la tremenda deuda que tiene. En realidad no es nada más que una embestida del capital financiero que ha avanzado sobre la soberanía de los países, porque fíjate que esto significa lisa y llanamente que la política económica de los Estados miembros de la Unión Europea queda supeditado a esta suerte o este engendro, ¿no es cierto?, que se llama pacto regional, cuya única finalidad es garantizar un duro ajuste a nivel fiscal solo para dar tranquilidad a los mercados. Uh-huh. Dicho de otro modo, para asegurar las rentas del capital financiero internacional. El único país que no suscribió este pacto fue Gran Bretaña. ¿Y qué opinión te merece esta actitud del gobierno de Cameron? Bueno, creo que como siempre los ingleses se caracterizan por un espíritu sumamente práctico. Es obvio que al capital financiero británico estas medidas no le son funcionales ni favorables. Si bien por un lado con este pacto fiscal se asegura una gran embestida del neoliberalismo, la realidad es que el euro no es más que una simple burbuja especulativa, porque los países miembros han resignado un elemento fundamental de la política monetaria. ¿Cuál es la posibilidad de devaluar o sobrevaluar, ¿no?, o sea, de fijar, vamos a decir, el valor de su moneda local y de regular de este modo el mercado financiero? Los ingleses, con Cameron a la cabeza, podrán ser muy conservadores cuando se trata de resignar derechos y prerrogativas. Bueno, pero en esto no están tan de acuerdo. La realidad es que esta actitud de Gran Bretaña ha generado una gran inquietud en el resto de las cancillerías, con interrogantes acerca de cuánto tiempo más Gran Bretaña continuará integrando la Comunidad Europea. La respuesta que han dado algunos especialistas es hasta dentro de muy poco. Ante esta posibilidad, hasta los analistas más euroescépticos expresan sus temores de que el triunfo electoral de Cameron haya sido una victoria simplemente formal. Para decirlo brevemente, a Cameron no le resulta demasiado favorable esta política de superajuste a nivel regional, porque le impide tener la maniobra necesaria financiera para realizar sus propios negocios, que es una suerte de, vamos a decir, de contienda y de enfrentamiento entre ellos mismos, ¿no? No porque Cameron sea más progresista ni nada de esto, simplemente es una cuestión de interés. Es decir, que esto pareciera, o ya casi es un hecho, la fractura de la Unión Europea. Y, bueno, negocios son negocios. La realidad es que la industria de servicios financieros británica ha quedado muy expuesta después de los acuerdos de Bruselas, porque padece un gran aislamiento. El mismo Cameron llamó constantes ataques a la economía inglesa por parte de los acuerdos de Bruselas. Y el peligro que corre es que se esté ante el nacimiento de un nuevo grupo dentro del mismo seno de la Unión Europea sin la presencia de Londres. Por eso es que muchos creen que Gran Bretaña se retirará del bloque en el corto plazo. ¿Nos podés explicar un poco esto de la soberanía y las contradicciones en el seno de la Unión Europea? Bueno, vamos a tratar, porque se trata de un tema bastante complicado. Como ya dijimos, hace apenas unos días se realizó la cumbre de Bruselas a instancias de Alemania y de su canciller, especialmente Angela Merkel. personaje bastante. En esa cumbre se acordó fijar una estricta disciplina presupuestaria, es decir, una especie de pacto fiscal. Se le otorgó a la Unión Europea la potestad de fijar sanciones semiautomáticas, o sea, sanciones que actuarían en forma casi inmediata, para el caso de violación de estos compromisos adoptados. Es decir, si un país se compromete a realizar determinado ajuste y no lo hace, corre el riesgo de tener una sanción económica por parte del resto de los países de la Unión Europea. ¿Cómo se observa? Este pacto implica para los países miembros resignar gran parte de su soberanía en materia económica. Esta decisión requiere una transferencia de soberanía indispensable, que no deja de causar resistencias y, por lo tanto, contradicciones dentro del seno mismo de la Unión Europea. El hecho de que la Gran Bretaña conservadora se retirara de ese pacto es un síntoma justamente de esto que estamos hablando. El personaje que ha salido más favorecido, por otro lado, es Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, para quien el capital financiero británico significaba a la vez tener cerca un serio competidor. O sea, en esta puja, quien ha salido favorecido, no el pueblo francés ni mucho menos, sino el capital financiero francés, que no es lo mismo. Todo el capital financiero europeo. Más o menos. Merkel, por su parte, a este apartamiento de Inglaterra también la favorece porque logró fijar una estricta política presupuestaria. Para decirlo brevemente, se salió con la suya. Aunque, por otro lado, es necesario señalar que la magnitud de la crisis es de tal envergadura que ninguna de estas medidas significa en realidad una solución de fondo. ¿Por qué decís eso? Muy simple, vamos a dar solo un ejemplo. Para salvar los bancos, es decir, el sistema financiero y todas las burbujas que crean y que fomentan, al menos en lo inmediato, la Unión Europea debe invertir a corto plazo en el Banco Central Europeo un total de 2 billones de euros, es decir, 2 millones de millones de euros. Incalculable. Sí, una cifra que a uno se le escapan los euros, por decirlo brevemente. Es obvio que se trata de dinero sin respaldo suficiente, porque obviamente la humanidad no puede producir la cantidad de oro. Sabemos que el dinero solo tiene respaldo en la medida en que existe el oro que lo respalde, digamos. Es obvio que no se puede producir semejante cantidad de oro en poco tiempo. Para respaldar, vamos a decir, estos 2 billones de euros. Y sobre este tema ya ha habido algunos antecedentes. Por ejemplo, entre 2008 y 2010 se han destinado ya más de 1,6 billones de euros para salvar la banca. Y aún así no les ha alcanzado. Cuando asumió Cristina, llegó al país Marta Dassú, y si no estamos equivocados, es un personaje ligado al sector financiero más conservador. ¿Qué dijo sobre el futuro de Europa, bueno, esta señora? Efectivamente, un personaje bastante siniestro. Esta señora Marta Dassú, hasta 3 semanas antes de visitar nuestro país, como dijiste, para asistir a la asunción de Cristina Fernández, se había desempeñado como directora general de actividades internacionales de Aspen Institute de Italia, que es un influyente centro de estudios internacionales con sede en Washington, financiado por las fundaciones estadounidenses Ford, Carnegie y Rockefeller, nada menos. O sea, de allí viene esta señora, ¿no? En la actualidad, Dassú se desempeña, fíjate bien, sí, este personaje que viene de toda la banca internacional, de estos sectores de fundación especulativa, esta señora en la actualidad se desempeña como viceministra de Asuntos Exteriores de Italia y, por lo tanto, integra el gabinete de Mario Monti. A su vez, es un eximio representante de la banca financiera internacional. Cuenta con una gran trayectoria en el ámbito del capital financiero internacional, defendiendo sus intereses, obviamente. Integra un gobierno de técnicos formado para salir de la crisis que golpea no solo a Italia, sino a toda Europa. Veamos sus propias palabras, que creo que son elocuentes, refiriéndose a la cumbre de Bruselas. Esta señora dijo: los resultados de la cumbre son un buen paso porque la Unión Europea se está convirtiendo en una unión fiscal, lo cual significa que tendremos una política fiscal unificada a nivel europeo. Lo que esconden estas palabras no es novedoso, es una acérrima defensa del capital financiero internacional, o más precisamente de la especulación global. En ese contexto, Dassú se refirió a que Monti quedó algo decepcionado porque hubiera preferido que Gran Bretaña integrara el pacto fiscal europeo, simplemente no solo para contar con más socios, sino también

transferimos dinero del FMI para que el Banco Central Europeo actúe como agente del programa de ayuda para Europa. Lo importante es que el gobierno italiano está a favor de instrumentos como los eurobonos, o sea que son títulos de la deuda europea, y la puerta quedó abierta para decisiones a futuro en esa dirección. Creo que esas palabras tienen una claridad meridiana. O sea, de todo lo que esta señora dijo, no hubo ni un solo concepto para los pueblos que deben padecer el ajuste. Es obvio que cuando esta señora Gatú habla de ayuda, alude a las ayudas al sector financiero y a la especulación. No en vano integra un gabinete formado por tecnócratas devenidos en política. Y para la producción y reactivación de la economía, ¿qué ideas trajo? Ninguna nueva y muchas bastante obsoletas. Veamos sus dichos. Nos damos cuenta de dos problemas: el problema financiero y recomenzar el crecimiento. No podemos ir solo con la disciplina fiscal como hicimos ayer, que dimos un gran paso adelante en este frente. Tenemos que subrayar el problema del crecimiento. Es importante darle a Alemania la señal de que los países mediterráneos retomamos el camino de la disciplina fiscal, pero entre todos y a nivel nacional actuaremos en el tema del crecimiento con distintos instrumentos. Esto es lo que dijo esta señora. Sí. Claro que se cuidó de decir claramente qué política de crecimiento concretamente iba a implementar, porque sobre esto no dijo media palabra. Y fíjate que aclaró al respecto con relación a la reactivación de la economía. Yo no soy un experto, no soy el ministro de Economía, soy la viceministro de Exteriores. La disciplina fiscal es imprescindible para armar la unión fiscal, que es un paso importante. Está claro que necesitamos crecer. No somos estúpidos. Podemos ver la situación y tratamos de hacerlo mejor. Está claro que hace falta crecer, pero no me pregunten por los instrumentos. Esto lo dijo textualmente. Y nosotros creemos que, a pesar de que diga de que no son estúpidos, la realidad es que no es que sean estúpidos o no. Creemos que no tienen respuesta. Y mi opinión es claro que saben muy bien cómo hacer recaer las consecuencias de las crisis sobre las espaldas de los trabajadores, porque en definitiva se trata de eso. Claro que esto, personajes como Marta Dassú no lo pueden decir claramente y con todas las palabras, ¿no? El gobierno de Monti se ha definido siempre como un técnico y no como un político. Aunque tiene apoyo parlamentario, ningún partido quiso aportar ministros a su gabinete. Y dice, como piensa Monti, hacer, decime vos, ¿cómo piensa? Este hombre, el ajustazo sin la mediación de los políticos. Bueno, realmente, Cristina, una pregunta muy buena la tuya. Según Dassú, este personaje que estábamos citando, tanto ella como Monti, como el ministro de Trabajo, se encuentran perfectamente capacitados para manejar el gobierno. Y esta señora Dassú dijo también, sus carreras no son de políticos profesionales, pero son inteligentes y muy hábiles, y están sobradamente capacitados para implementar las reformas que estamos intentando por primera vez en mucho tiempo, como la reforma jubilatoria. Ciertamente tendremos protesta social, esto es claro, pero estoy segura que Monti será capaz de manejar esto. Empieza con un apoyo público importante, al mismo tiempo que los partidos políticos tradicionales tienen un apoyo muy bajo. Para decirlo claramente, lo que esta señora está diciendo es, con este nivel de apoyo, nosotros podemos recortar las jubilaciones, elevar la edad jubilatoria y dar un fuerte golpe a la clase obrera, en definitiva. Sí. Y no le importa el daño colateral que ocasione, porque está claro que tiene apoyo, que ya tiene asumido que van a tener, ¿no?, protesta. Exactamente. Yo creo que es más que colateral, en realidad eso sería una justificación. Claro. ¿No? Pero, ¿y entonces qué reflexión te merece todo esto? Bueno, realmente es algo reducido. Fíjate que la entrevista de la doctora Dassú, publicada, como dijimos, por Página 2 el domingo pasado, finalizó con una carcajada. O sea, después de decir todo esto, esta señora se dio el gusto de reír. De reírse a las carcajadas, está en el artículo que citaba. Es un amor. Te leo lo publicado por Página 12 al respecto y dice textualmente, el periodista le pregunta, daría la impresión de que son los trabajadores griegos e italianos los que pagan el precio de la crisis, mientras que los bancos franceses y alemanes que la generaron reciben salvatajes. A lo cual, a esto, Dassú contestó, no voy a contestar esa pregunta, se ríe. La entrevista se terminó, más risas. Y yo, como simple trabajadora, diría que esa risa burlona resuena en los oídos de todos los trabajadores del mundo. Pero, entonces, podemos decir que estamos ante un final abierto, a juzgar por los dichos de este personaje bastante siniestro. Pero no obstante a eso, ¿qué podemos hacer nosotros, Marinel, los trabajadores? Creo que los trabajadores, lo que decimos siempre, debemos estar más alerta que nunca y comprender que nada podemos esperar de funcionarios y personajes que nos ríen en la cara de manera obscena y descarada. No en vano esta señora Dazú, acérrima representante del capital financiero, vino a estar presente acá en Argentina en la función de la presidenta Cristina. A mí esta presencia me huele a apriete en momentos en que la Argentina integra la CELAC, Organismo Centroamericano de Defensa de las Soberanías Regionales. Justamente cuando las políticas, los gobiernos de Europa han pactado el famoso acuerdo fiscal para paliar una crisis cada vez se agranda y se desparrama con mayor intensidad. Creo que los tiempos se aceleran y que la clase obrera mundial debe, de una vez por todas, comenzar a proponer una economía realmente nuestra que desenlace el trabajo de que le confiera a esta su real magnitud. El trabajo humano es la única fuente de creación de riqueza y el trabajo está en manos de todos los trabajadores del mundo. Solo de esta manera podremos decir basta a personeros como Dazú y compañía y echarlos de nuestro país. Claro que esto no lo hará un gobierno burgués como el de Cristina Fernández. Yo, pero de todos modos, yo pienso que estos personajes no son siniestros, son macabros, porque yo soy siniestro. Bueno, más que, no sé, pero a mí me queda claro que son enemigos de la clase trabajadora. Por eso. Y que han venido acá para abrir una brecha y a ver de qué manera pueden, bueno, sacar ventaja de lo han dicho siempre. Muchísimas gracias, María. No, al contrario. Y bueno, hasta el jueves que viene. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Si estás escuchando Convocatoria, comunicate al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y te contamos que el próximo jueves, que es 22, va a ser el último programa de este año, 2011, y que vamos a volver en febrero del 2012. Así que estás invitadísimo acá, traete alguna sidrita, un champán, que vamos a brindar, ¿eh? Y les queremos contar que el Latido, que el programa que se emite todos los viernes por la FM Moreno 90.1, Latido Americano, va a ser un programa especial con charlas con los protagonistas del encuentro con estudiantes de Colombia y Chile. Esto es mañana a partir de las 19 horas a 22 en el Churqui, Yolí 2637, y repetimos, va a ser un encuentro con estudiantes de Colombia y Chile. Bueno, ¿qué van a tratar? Sistema educativo, organización estudiantil, propuestas de cambio, perspectivas de la lucha estudiantil, exilio educativo, situación de derechos humanos en Colombia. También le contamos que el sábado 17, a las 19 horas, de 19:30, dice Festival Artístico y Cultural a los 10 años de la conmemoración del 2001. ¿Esto dónde va a ser? Bueno, va a ser en la Plaza San Martín mañana. Esto es el sábado. Entonces van a estar con varias organizaciones y dice a 10 años, seguimos construyendo poder popular, sábado 17 de diciembre, 17 horas, Plaza San Martín Moreno, nos volvemos a encontrar en la calle. Organiza y convoca agrupación Víctor Choque, FOL, La Bordó, MIR, MUL y Tercer Cordón del Teatro. Bueno, y vamos un temita musical y estamos esperando la llamada de Juan Jerez, que es un joven del MST que también nos va a contar qué le pasó a él en el 2001. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Como habíamos comentado antes, estábamos esperando la llamada de Juan Jerez y creo que está en el aire. Si desea consultar el crédito disponible... Parece que no. Bueno, ahí una voz de fondo nos dice que todavía no está y bueno, seguimos aquí, ¿no?, en Convocatoria a la Unidad de Clase. Y si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-5403-59. Y bueno, teníamos varias también cosas por tratar hoy. Y mientras esperamos que entre este chico Juan Jerez, podríamos ir invitando a los que están entrevistados en piso, si no. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Entró la llamada? Ah, bueno, entonces hacemos esto. ¿Qué tenemos de noticias? Bueno, primero, la invitación para mañana de viernes 16 de diciembre, inauguración de la temporada 2011-2012 en nuestro centro recreativo Germán Abdala. ¿Dónde es esto, Luisito? Bueno, esto es en el barrio El Manantial. Seguramente vamos a tener un mapita para indicar el camino en nuestra seccional, así que los que se quieran acercar. Igualmente es fácil de llegar porque vas por la calle FAI, altura de la reja, hasta la calle de la Argentinidad, se dobla a la izquierda y luego se retoma el camino de la Ribera, donde va a haber un cartel que indique el camino. Bueno, te corto, Luisito, ya dijiste, ¿no? Pero digo, me parece que está en el aire ahora. ¿Hola? Hola, sí, hola. Acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andas, Cristina? Muy bien, acá andamos. Bueno, está con nosotros Juan Jerez, que es un joven militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Y sos joven, Juan. No te voy a preguntar la edad, pero... Sí, escúchame, ¿vos qué hacías en el 2001 y dónde estabas? ¿Cómo viviste el argentinazo del 2001? Contame. Sí, yo ya militaba hace varios años, yo... Si bien eso dicen que soy joven, ya desde los 15 años empecé a militar y me agarró el argentinazo ya con varios años de militancia. Y en un proceso que fue para todos los que lo vivimos y en la edad que yo lo viví, a los 20 años, fue un quiebre por ahí en la cabeza. Uno siempre lo veía los procesos un poco más... desde los libros, desde la lectura y en otros países muchas veces, y uno lo estaba viviendo palmo a palmo, o sea, todos los días, yo, la situación más concreta de que era todos los viernes movilizarse, o sea, uno tenía una cita de honor todos los viernes que era la movilización después del proceso, obviamente, una vez que se dieron el cacerolazo y los enfrentamientos grandes del 20 de diciembre, el proceso continuó, pero fue todo, o sea, solo descargarlo en un día es muy complejo. Todo ese proceso que fue anterior también, varias semanas antes, que uno veía la situación muy muy caldeada, mucha miseria, mucha bronca por abajo, mucho enojo con el gobierno de la Rúa, pero con toda la situación general, que sabía que era el gobierno de la Rúa, pero esto era la herencia del menemismo y todo lo demás. Con claridad, veíamos que se aproximaba. Yo recuerdo una etapa de nuestra revista Alternativa Socialista que una semana antes, creo que salió el 14 de diciembre, que decía con claridad, viene el estallido, me acuerdo que fue el título, y era prepararnos para eso. Lo veíamos cerca, lo veíamos con mucha fuerza y fue argentino, o sea, no fue solo en Buenos Aires, fue en Córdoba, fue en Rosario, fue en las grandes ciudades de la Argentina, y que fue un proceso muy muy grande, o sea, de saqueos. Yo recuerdo de movilización popular, me acuerdo el 19, justo el 19 de la mañana, bueno, yo militaba en Córdoba, empecé a militar en Córdoba y el 19 de la mañana ha habido una movilización de municipales que terminó una represión grande, enfrentamientos con la policía que siempre había, pero había sido como más grande. Y al otro día me acuerdo estar yendo para el local de cuando nos empezamos a convocar en los locales y en el local del partido, cruzarnos en el barrio mío un intento de saqueo a un supermercado, una cadena super grande de supermercados que bueno, que ya se veía la situación como se venía. Sí. Luego, bueno, sí. Eso. Uh-huh. La verdad que luego la renuncia de Cavallo, ya uno preveía que esto se caía, luego la de la Rúa, el helicóptero, que eso lo vimos por tele, pero veíamos todo claro. Por tele, pero todos convocados sabiendo que estábamos viendo sucesos únicos. Sí, realmente, ¿no? Y vos como joven ahora, 10 años de esa etapa, ¿cuál es tu conclusión? La verdad que yo y por ahí nuestra corriente política creemos haber aprendido mucho de ese proceso, porque creemos que había una gran oportunidad para el movimiento popular y el movimiento de masas a nivel nacional de sacarnos todas las penurias de encima, ¿no? Porque la gente discutía todo, y yo creo que organizaciones por ahí como la nuestra y en general como las organizaciones, en cierto sentido no pasamos la prueba, porque en un sentido creemos que pecamos de sectarios, si se puede decir. Veíamos la necesidad de construir algo amplio, pero no veíamos la necesidad de cómo estructurar algo amplio. El proceso con claridad continuó. Nosotros claramente hoy, 10 años después, vemos que el proceso de la Argentina eso continúa y que es fundamental empezar a construir para los próximos argentinazos, quizás que se vengan. O sea, la crisis mundial va a golpear y los procesos en la Argentina se van a agilizar, y es fundamental empezar a construir algo, una alternativa política, porque si hay algo que es importante remarcar, que el argentinazo terminó como terminó, y en realidad continuó como continuó por el problema de no haber construido una alternativa política amplia y que se juegue a cambiar de fondo la situación política. O sea, y a esa situación la absorbieron distintas variantes como el kirchnerismo y demás, y bueno, eso es una deuda que todavía tenemos que continuar, y desde el FNT vemos esa necesidad de empezar a construir esa alternativa y construirla desde el marco más amplio de la construcción de una alternativa política. Luis y Mancilla tiene una pregunta para vos. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Luis? Mira, yo tenía una pregunta. ¿Vos cómo ves, digamos, al conjunto de las instituciones, ¿no? Porque en el 2001 se le dio un golpe importante a las instituciones, ¿no?, que se habían totalmente deslegitimadas, que hoy por hoy no logran poner en pie, ¿no? O sea, a pesar de los intentos de Néstor antes y ahora de Cristina, vemos que no logran poner en pie, ¿no es cierto? ¿Vos qué te parece? ¿Cómo lo ves? Sí, yo coincido con vos. Creo y que la institucionalidad en la Argentina siempre estuvo basada en tres grandes patas, puede decir, esos tres grandes pilares: las Fuerzas Armadas y el peronismo, el PJ-UCR y el intercambio de poder entre PJ y UCR, que han ido sobreviviendo durante muchos años. Las Fuerzas Armadas es lo que primero se pone en jaque en los 80, después de la dictadura, y creemos que el argentinazo termina de reventar el bipartidismo, aunque hoy lo quieran seguir reciclando. Lo cierto es que el radicalismo como institución política, reflejo de lo viejo, de la vieja política, nos sigue sin naufragando. ¿Y qué es la gran preocupación que tienen? Porque si bien hoy hay un Estado... O sea, que tiene la burguesía, ¿no? Claro, una situación política en la que parece que el kirchnerismo se come los chicos crudos y todo lo demás, es una realidad bastante lejana, porque que el kirchnerismo haya podido fortalecerse solo producto de alguna figura política, ¿no?, de que la institucionalidad del país haya crecido. El descreimiento hacia las instituciones de la democracia formal siguen tan bajo como siempre, o sea, la Cámara de Diputados, las Cámaras de Concejales, la justicia, o sea, y ese es el gran problema que tiene la burguesía o las grandes empresas multinacionales para seguir gobernando de acá al futuro. Una figura política como puede ser el Cristina Kirchner puede evacuar tan rápido como lo hicieron Obama, Piñeira y demás presidentes, su plataforma política o su plafón político en muy poco tiempo. Entonces, lo que le queda a estas instituciones, lo que le queda a este poder político y económico siempre son las instituciones de donde resurgen. Y eso es lo que no tienen hoy. Creemos que eso es lo que más débil tienen y que no han podido no han podido resurgir después del argentinazo, del tremendo golpe que les dio el argentinazo. Uh-huh. Que es la tarea pendiente hacia adelante. Para ellos, para nosotros, es seguir manteniendo ese descreimiento y en el camino poder construir una alternativa que supere todas estas falsas alternativas políticas. Bueno, muchísimas gracias y mañana vos sabés que hacemos una convocatoria en la Plaza San Martín donde vamos a hacer un acto con radio abierta y estás invitadísimo. Desde el MST vamos a participar. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, de nada, hasta Cris. Y bueno, felices fiestas para todos, seguro que nos vamos a ver antes, mañana y demás, pero a todos los escuchas y que participan de la radio y demás, felices fiestas. Muchísimas gracias. Nos vemos, Juan. Nos vemos. Y esto es para todos los que sufren, de verdad. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no puede estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Llegan los camioneros para también reclamar. Nuestra lucha es la de ellos y la de mucha gente más. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podré estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales. ideales no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Terminamos de escuchar un tema bastante, digamos, que marcó una época también, ¿no? Soy piquetero de Onda Sabanera. Y precisamente, como bien decíamos, la próxima semana conmemoraremos el 10º aniversario de las heroicas jornadas conocidas como el Argentinazo. El ajuste venía carcomiendo los bolsillos de los trabajadores al compás del crecimiento, de la desocupación y la miseria. Eran los tiempos de la Alianza de la Rúa, una coalición de centro-izquierda que pocos años antes había ganado, favorecida por el hartazgo de la política económica neoliberal y menemista, las elecciones presidenciales. Radicales y peronistas se venían sucediendo en el poder, que junto a los militares favorecían con su política a los grandes empresarios y terratenientes. Lamentablemente, esta expresión política de centro-izquierda que fue la Alianza, al continuar aplicando la receta neoliberal de su antecesor, sucumbió ante los embates de los mezquinos intereses intraburgueses en pugna, descargando tremendos ajustes al bolsillo de los trabajadores, quita de conquistas obreras, mayor precarización laboral y, junto con la famosa confiscación a los ahorros de la clase media. Realmente todo un cóctel que se venía generando desde el año 99, como bien lo afirma Cristina Coronel en su editorial de hoy. Todo esto hizo que el pueblo se rebelara y saliera masivamente a las calles para manifestar su bronca. Y los días 19 y 20 de diciembre marcaron a fuego lo que sería un antes y un después para el régimen bipartidista severamente golpeado. A 10 años del Argentinazo, y a pesar de los intentos de Néstor y hoy de Cristina, la burguesía no logra recomponer la legitimidad que tenían antes del 2001 las instituciones del régimen. Hoy, ante la crisis capitalista del mundo, es necesario poner en pie alternativas políticas superadoras para que el poder lo tomen los que generamos las riquezas, es decir, los trabajadores. Ah, muy bien. Y no sé cómo andamos de horario, me parece que estamos yendo una tanda y volvemos y tenemos invitados. Moreno, Moreno. Un poco de suerte para el pobre. 90.1. Un poco de suerte para el pobre. Estación de radio. Estación de radio. Un poco de suerte para el pobre. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada.

Bueno, como también anunciamos, ¿no? Es decir, ustedes, vamos a charlar un poco los hechos del 2001, ¿no es cierto? Falta pocos días, el 20 se cumplen 10 años de esa rebelión popular que llevó a la caída del gobierno de la Rúa, donde, bueno, como dijimos antes, hubo una etapa de un antes y un después. ¿Qué? Contanos algo, Luis Ibáñez. ¿Vos dónde estabas? ¿Qué te pasó? ¿Cómo interveniste? Todo la verdad y nada más que la verdad. Digo la verdad, ¿se acuerdan que estábamos juntos acá en Carrefour? Que nos cagaron a tiro, todo esto. Fue una batalla histórica, memorable. Sí. Hicimos retroceder a infantería metros y metros durante varias horas. Hasta que nos acorralaron. Pancho Montero. Digamos la verdad. Un poquito de verdad. Sí. Bueno, contanos el día 19, ¿no? Sí, sí. Como... La verdad que si quieren lo cuento en mi historia personal, como lo viví yo. No, y como lo viviste vos, y bueno, y compartimos. Bueno, yo salgo de la municipalidad, espero que después de lo que voy a contar no me esté esperando la policía en la puerta. Bueno, contá hasta donde puedas contar, no se espera todo. Hasta donde la ley antirrepresiva, antiterrorista... No voy a contar nada. Todavía no está en vigencia, podemos hablar hoy, después no sé. Pero hoy la van a prorrogar por 2 años, creo. Sí, hoy se va a tratar en el Congreso, entre otras el tema de la ley de tierra. Sí. Y el tema del Estatuto del Peón, también la ley antiterrorista. Así que... Bueno, acá Rafa Acosta, algo como dijo... Que no es retroactivo esto, así que podemos hablar. Bueno, dale. Gracias por la información. Sí. No, yo trabajaba en la municipalidad, así que cuando salgo, voy, estaban mis hijas en casa, así que fui y le compré algo para que coman así rapidito, y salí caminando para allá, porque ya transporte no había, colectivos no iban para aquella zona. Sí. Así que en el camino encuentro un amigo, un conocido de ahí del barrio, que se enteró que estaban intentando entrar a Carrefour y iba en la bici y yo me le digo, bueno, te llevo, porque él era más chiquito que yo. Así que cuando llego allá, al puente, él me dice, bájame acá. Entonces, ¿había lo bajo, gente? El pibe este, el muchacho este. Y ya había digo, gente. Pero vení conmigo, vamos a ver qué podemos hacer. Uh-huh. Y me dice, no, con vos no voy. Entonces agarró y se fue. Mm. Y yo, bajando el puente ya para ir a Carrefour, veo la infantería. Y bueno, me escondo atrás de un auto y busco piedra y le empiezo a tirar así espontáneamente. Sin que nada hubiera ocurrido, sin que nada me hubiesen hecho. Sí. Entonces, los buscaba a ustedes y a otros compañeros de la agrupación nuestra, que estaba en plena actividad en ese tiempo. La herramienta. Y bueno, no los encontraba, así que andaba de grupo en grupo, fijándome qué podíamos generar. Y en una de esas, en la gomería de la esquina de Carrefour, no me acuerdo cuál es la calle, sacamos gomas y les prendimos fuego y las llevábamos para la estación de servicio. Obviamente vino la infantería, vinieron los bomberos. La idea era hacer volar la estación de servicio, sin duda. Nada menos. Pero vino la infantería, los bomberos. Impidió. Y nos reprimieron y apagaron el fuego. Después lo otro no lo voy a contar porque es peor que esto, así que... Así que después caminé un rato más y los encontré a ustedes, y se acuerdan lo que ocurrió ahí en ese momento. Después lo relatamos. Hasta muy tarde estuvimos ahí. Bueno, Luis Torres, vos también estabas en ese escenario donde la verdad es que en un momento al principio eran poca gente, pero después eran miles y miles, no se podían contar. Sí. ¿Vos qué te pasó? Sí, cuando nosotros llegamos eran más o menos las 10 de la mañana, había un pequeño grupo del movimiento desocupado Aníbal Verón que estaba solicitando bolsas de comida. Y nosotros en también. En ese interín sale un compañero periodista de entrevistar al gerente de Carrefour aquí en Moreno, y entre la entrevista se cuela un llamado desde el Ministerio del Interior, que conducía Rucauf, en el que le daba órdenes a la gerencia de todos los hipermercados, los multinacionales, los más poderosos, de que no entregaran alimentos, que el Ministerio del Interior le aseguraba total seguridad a ellos, con fuerza represiva, por supuesto. Y todas las fuerzas represivas se van a concentrar en estos hipermercados y no iban a dejar nada en los barrios, que fue lo que sucedió. Con esta información, ya a la hora había miles de personas que habían ingresado, a las que se les había dicho que le iban a entregar este alimento, que Carrefour iba a entregar alimentos, pero yo, como tenía la data de este compañero periodista, me acerco, en ese momento estaba Gloria Sueiro, que era secretaria general de ATE, y estaba Cristina Coronel, y le digo, en 5 minutos tenemos que salir de acá, porque por la experiencia ya no nos lo veíamos venir lo que iba a suceder ante tanta gente que obviamente iba a desbordar a infantería de la policía que se encontraba en ese momento ahí. Bueno, antes de los 2 minutos empezó esa batalla campal. Nos tendieron una emboscada las mujeres. Esa batalla histórica en la que las mujeres quedaron dentro de Carrefour. Con las bolsas y los niños. Y los hombres habíamos quedado del lado de afuera. Lo que intenta infantería es entonces dispersar a la multitud, que ya eran pero miles de personas ahí, con balas de goma. En ese momento llega un colectivo, no me acuerdo de qué línea era, que venía por la colectora, y le hacemos seña al colectivo para que intente ingresar a Carrefour. ¿Qué íbamos a lograr con esto? No lo iban a dejar entrar, pero la infantería que se encontraba enfrente iba a quedar tapada por el colectivo, ¿no? Entonces no iba a tener visión. Al dividirse no iban a tener orden de mando, y fue lo que sucedió. Salieron a reprimir hacia la calle, unos por un costado, otros por el otro, y se encontraron con una pedrada de la sangre de la Gran 7. Entonces no pudieron dispersar y volvieron a ingresar la policía, porque justamente sucedió eso, perdieron orden de mando, se largaron por la de ellos. En ese entonces, cuando la policía se repliega hacia el interior de Carrefour, intentamos hacer lo que después lograron ustedes, incendiar la estación de servicio. No lo pudimos hacer, y ahí la policía vuelve a salir y nos continúa reprimiendo hasta que logra que nos alejemos bastante. Ya en este momento las mujeres estaban adentro de Carrefour, les estaban tirando balas de goma, dispersándolas por todos lados. Y gases lacrimógenos. Y nosotros desde afuera intentando hacer lo que podíamos para sacar a las mujeres de adentro, cosa que realmente era muy, muy, muy, muy difícil. Muy difícil, sí, muy porque difícil. Las mujeres que habían ido totalmente desarmadas, solamente con su bolsa, porque nosotros anteriormente habíamos ido a llevar un petitorio donde ellos se comprometieron a repartir 300 bolsas de alimento. Entonces las mujeres fueron con las bolsas y sus niños, ¿no? No se pensaron, pero a esa altura, cuando nos tiene una emboscada, había un alambrado muy alto del cual no se podía saltar, no se podía salir, o sea que quedamos, digamos, a merced de la represión. Después de eso nos reagrupamos, un grupo de compañeros, mucha gente común, mucha gente de los barrios, que intenta ingresar por otro alambrado, nos sacan a los tiro limpio otra vez, y en un momento con Luis ingresamos prácticamente como si lleváramos una bandera blanca para conversar con el jefe del operativo para que detuviera la represión y que intentaran dar algo a la gente que estaba pidiendo alimento. La respuesta fue, nos sacaron corriendo de adentro a Luis, a mí y un compañero más a los tiros otra vez. No encontramos un agujero del alambrado por donde pasar hasta que salimos afuera. Bueno, todo esto fue haciendo que la gente tuviera más bronca, fuera creciendo el odio, y apareció ahí el verdadero espíritu de clase, como yo digo, y el odio de clase hacia sus enemigos, y se llegó a un enfrentamiento muy, muy fuerte. Hasta que en un momento en que nos descuidamos, logra salir un policía de infantería con una escopeta y le pega un escopetazo por la espalda a la compañera Gloria Sueiro, que como dije recién era la secretaria general de ATE en ese momento. Cae ella con 16 balas de goma en la espalda, tratamos de levantarla. Esto enfureció mucho más a la gente, que se vino con más odio, con más bronca, como digo yo, con verdadero odio de clase, porque había identificado a su enemigo de clase en ese momento. Cosas que a veces ocurre y otras veces no, pero evidentemente en el subconsciente colectivo había identificado a su enemigo de clase. Como no podían contenernos con la policía, con los agentes de civil y la infantería, ¿qué hacen? Llaman a una camioneta o dos camionetas de prefectura que llegan por Gaona. ¿Qué hace prefectura? Empieza a disparar contra los que estaban del otro lado de Gaona. Mm. Pero se había olvidado que nosotros estábamos del lado de Carrefour. Y entre el grupo de enfrente y el grupo de nosotros empezamos a apedrear a prefectura, que no le quedó más remedio que retirarse. Porque veía que no conseguía refuerzos por parte de la policía que estaba en Carrefour. La policía que estaba en Carrefour tampoco podía salir a reprimir a la calle. No. Porque éramos muchísimos. Entonces, ¿prefectura qué hizo? Prefectura se retira. Así fueron más o menos a grandes rasgos lo que sucedió en Carrefour ese día. Y creo que debemos tener en cuenta que el día 18, el día antes del 19, ya habían comenzado las movilizaciones en el cruce Castelar. Sí. Y había habido ya represión. Me acuerdo que yo lo encontré a Tono Báez, el periodista de Canal 13, en el hospital, que venía con su camarógrafo herido porque había sido reprimido también. Sí, yo lo que también quería acotar, que eso, es decir, la aglomeración de tanta gente frente a Carrefour, ya en el, vamos a decir, en la ruta como el acceso oeste, era como de 10.000 personas, y uno tiene como grabada la memoria, ¿no?, que pasaban, no sé, los camiones con cargas con carne, y la gente iba y, bueno, los tomaba, ¿viste? O sea, se habían apoderado de las cosas que les hacía falta, lo que necesitaban en su casa, y bueno, realmente eso era impresionante. Bueno, pero vamos a un temita musical y nos seguimos contando. El 20, vale. ¿Qué pasó? El señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los echo, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé. Le dejo con los caballeros y entiéndase usted. Si no manda otra cosa, me retiraré. Y si me necesita, llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Bueno, como dijimos, estás escuchando Convocatoria y bueno, si tenés algo que opinar sobre el 2001, llamanos también al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359. Luisito, ¿qué escuchábamos? Luis Mancilla, tengo tres Luises acá. Escuchamos a Joan Manuel Serrat con su tema Disculpe, Señor. Vos tenías una pregunta además para ellos. Sí, más que nada me gustaría que los compañeros me comenten, digamos, que agreguen más o menos lo que se palpó, digamos, anterior, digamos, a esas jornadas, ¿no? que llevaron a la gente, digamos, hacia el hipermercado Carrefour, ¿no? Porque se sabe, digamos, se rumorea, digamos, que es un secreto a voces que los poderes locales incentivaban a los vecinos a saquear los pequeños comercios de barrio, ¿no? Una forma de también resguardar los intereses de los grandes, de las grandes cadenas de hipermercados. ¿Qué me pueden contar al respecto? Bueno, de lo que yo recuerdo es parte de lo que dije anteriormente, que las fuerzas de seguridad iban a cuidar a los grandes hipermercados desprotegiendo a los mercados y a los almacenes de barrio. Se dio un caso particular en El Cañón, el supermercado El Tío, donde se concentró una gran cantidad de gente también a pedir alimentos, con un buen grupo de militantes que se conectaban con un handic así junto a un auto que se encontraba a 70 metros del supermercado del Tío. Esto también demuestra la gran participación que tuvo una militancia del Partido Justicialista, por qué no decirlo, vinculada con gente que se movía con handic y ordenaba más o menos los horarios y los momentos en los que tenían que acercarse a los mercados de los barrios. Evidentemente, creo que fue una maniobra por parte de las autoridades locales para descomprimir la presión que había sobre supermercados como Carrefour, descomprimir allá y hacer que la gente no saliera de los barrios y tratarla de tener concentrada en un lugar donde pudieran identificar mejor y tenerlo más justamente acotado el tema barrial. Eso es lo que me pareció a mí. Bueno, y cuéntanos un poco cómo fue el tema del 20, porque ahí no terminó. Bueno, sí. Yo el 20 me desconecté de ustedes. Uh-huh. Yo fui con otro compañero, fui con el compañero Ronnie, que ahora está en provincia. Uh-huh. Y bueno, Ronnie tenía que hacer otras cosas y no se acercó hasta allá. Sí. Bueno, y yo acercándome hasta allá, hasta la plaza, A Plaza de Mayo. Uh-huh. Iba por Rivadavia y ahí iban movilizaciones de grandes grupos de compañeros, de organizaciones. Y un compañero que es afiliado nuestro siempre me saluda, me agradece y siempre se ofrece para participar de nuestras actividades, porque siempre se siente muy agradecido, porque yo después se me pasó y me olvidé de toda esa situación, ¿no? Sí. Pero dice que yo le había salvado, porque yo encontré otros compañeros de otras organizaciones de otros distritos y me junté con ellos. Y junto con otro compañero lo salvamos de que lo levantara la policía, porque él estaba con la cabeza rota en un lugar. Lo metimos a la columna y lo sacamos de las garras de la represión, ¿no? Y bueno, y fuimos caminando, llegando hasta allá, viendo todas las estampidas, y fue durísimo, durísimo todo lo que ocurrió. Pero lo que nos queda de, lo que me queda a mí por lo menos, y después un análisis que habíamos hecho con ustedes, con otros compañeros, es que al margen de todas estas cuestiones que son no las muertes que son anecdóticas, pero sino las otras cuestiones que veníamos contando anteriormente, nos queda una reflexión, que tanta sangre derramada, tanta energía desplegada en esos dos días, luego con todo ese que se vayan todos, que la lucha es una sola, el piquete y cacerola, sí. ¿No? A mí me quedan algunos amargos, un sabor amargo, ¿no? Sí. Y ese sabor amargo, por un lado, tiene que ver con una cuestión más que nada, una cuestión bien de clase, que después esas cacerolas, desde los medios de comunicación, todos, oficialistas hoy y opositores como Clarín y La Nación, piden seguridad contra los negros que andan deambulando por el centro de Buenos Aires, cuando en otra oportunidad precisaban de estos negros para poder resolver su situación de sus ahorros, de los bancos que le había incautado Cavallo y De la Rúa. En ese tiempo nos precisaban, y como siempre la clase media y media alta sabe utilizar bien los tiempos y sabe utilizar bien intelectualmente a todos aquellos que están por debajo de ella. Así que por un lado esa cuestión. Y por otro lado, la otra cuestión, que después del 2002, después de Costecchi y Santillán, nosotros habíamos hecho una caracterización adecuada de que esto aceleraba la salida de Duhalde del gobierno y que necesariamente debía haber una elección. Que obviamente ganó, obviamente no, la realidad nos mostró que gana Kirchner con el 22% de los votos, y que este le vino a restaurar, a lavar la cara a las instituciones del sistema. Le vino a lavar la cara al ejército, le lavó la cara a la Corte Suprema de Justicia, le lavó la cara a la Policía Federal y al Parlamento, y así de nuevo fuimos creyendo en esta posibilidad, en este parlamentarismo burgués. Pero hay un aspecto interesante de este 2001 que lo planteaba el otro día el compañero Pancho Montiel, que sin ese 2001 no hubiesen logrado mucho, no hubiésemos logrado un montón de avances, a pesar de que son pocos, que son progresivos, no hubiésemos logrado todos esos avances. Y ellos en particular, los portuarios, no hubiesen logrado ese fondo de reparación histórica que hoy les permite cobrar a los portuarios que fueron privatizados y despedidos en el año 92, que el Estado se hiciera cargo de esos aportes y que hoy los portuarios que están en condiciones de jubilarse y que se jubilaron están cobrando entre 8.000 y 14.000 pesos. Así que el 2001 tiene sinsabores, pero tiene cosas bastante grandes e importantes para seguir profundizando, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu reflexión, Torres? Sí, muy brevemente, tiempo, pero... sí. Lo que a mí me parece que el 2001 fue el proceso de acumulación de fuerzas del campo popular en una etapa de resistencia frente a la ofensiva de los grandes grupos económicos, frente a los monopolios, ¿no? Y que fue una resistencia que tuvo movilizaciones pasivas y movilizaciones violentas por parte del pueblo. Tuvo sus altibajos, tuvo sus contraofensivas y ofensivas por parte de la clase trabajadora, que no dejó en ningún momento de luchar contra el neoliberalismo, y que el 20 de diciembre es justamente el fin de ese proceso de acumulación de fuerzas, donde la tenaz resistencia de la clase trabajadora logró hacer logró la caída de un gobierno. No hemos podido cambiar el perro y el collar, no sé cómo es el dicho. Sí, pero cambiamos el collar, pero el perro no. Claro, pero fue eso. Fue la tenaz resistencia de más de 10 años de lucha de nuestro pueblo, que fue un semillero para lograr después este estallido social, que aunque muchos se los quieran reivindicar, es una reivindicación de la clase trabajadora y el pueblo. Y por supuesto es algo que no hay que dejar de pensar en volver a reintentarlo. Y bueno, y yo como ir cerrando, digo que, bueno, como dijimos antes, el 2001 nos marcó un hito en la historia, sobre todo a la clase trabajadora, donde logramos quebrar con esa hegemonía estructural que tienen las clases dominantes para sofugarnos, para controlarnos a la clase trabajadora. Hoy no tiene legitimidad, hoy no tiene peso la justicia está totalmente, vamos a decir, cuestionada. Hay criterios de los jueces donde están emitiendo fallos totalmente obsoletos, casi medievales, diría. Y los partidos políticos tampoco tienen mucha credibilidad ya y no tienen legitimidad. También reconocemos que, bueno, la presidenta actual ganó con un 54%, pero eso no es un cheque en blanco. La lucha de clases sigue, por lo tanto, los conflictos van a seguir y nos encontrará en la calle, pero esta vez con una experiencia que nos dejó el argentinazo del 2001. Sí. Bueno, la lucha de clases continúa y hoy, a pesar, y lo podemos poner entre comillas o entre paréntesis, hoy el discurso de Moyano es la expresión de una pelea que se viene bien fuerte y le quita todo ese apoyo al gobierno de Cristina, cosa que no sé dónde se va a meter Cristina de acá en más. Porque la alianza estratégica es el kirchnerismo, el capital productivo, el empresariado y la clase obrera. La clase obrera que genera valor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, gracias Martín Raffo. Y quédese porque ahora viene la Copa Derramada, que ya están allí los muchachos. Y me imagino que brindarán con sidra ya, ¿no? A esta altura, o con champán. Bueno, y nosotros le decimos hasta el jueves que viene, que va a ser nuestro último programa del año 2011. Y acá por la 90.1, el jueves a las 19 horas. Chau.